Unidad 3. Actividad 11. A. La cantidad de microcréditos en Latinoamérica y el Caribe creció un 23% en 2010 y llegó a 15.200 millones de dólares, su mayor cifra en 4 años, según un estudio del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, presentado hoy en Costa Rica. Los microcréditos tuvieron el año pasado el mayor crecimiento desde el 2006, impulsados por el dinamismo económico en la región, lo que supuso un aumento en la demanda de financiación por parte de familias y pequeños empresarios de bajos recursos. Pedrosa habló también del aumento de clientes que solicitan estos productos financieros, reflejado en el aumento de 2 millones de clientes registrado en 2010, lo cual supone un total de 12,5 millones de clientes. El país con el mayor número de microcréditos concedidos es México, con 3,1 millones de clientes, seguido de Perú con 2,2 millones y Brasil con 1,9 millones. No obstante, el país donde se prestó mayor cantidad de dinero en microcréditos es Perú, donde se invirtieron 4.900 millones de dólares en pequeñas empresas. Le sigue Colombia, con 1.800 millones de dólares, y Brasil, con un total de 1.600 millones. El FOMIN advirtió que, a pesar de los buenos resultados globales y el crecimiento económico regional, la presencia del microcrédito en América Latina y el Caribe es desigual. Señaló que la penetración de este tipo de crédito en países como Bolivia, Nicaragua, Perú y México supera el 30% del total de créditos, mientras que en Paraguay, Argentina, Panamá y Brasil representan menos del 10%. El promedio de un microcrédito en 2010 fue de $1,216 con una tasa de interés del 30,7%. Cabe destacar que en Latinoamérica las micro y pequeñas empresas proveen entre el 50 y 70% del empleo formal, según datos del FOMIN.